Ritmo y sustancia. Ya llega el momento de hablar de la movida cultural que va a haber en la ciudad de La Plata durante todo este fin de semana. En este caso, una movida cultural con conciencia, tomando conciencia de lo que sucedió, considerando el teatro por la identidad. Estamos en comunicación con Blas Arreceigor, que es parte de la organización de Teatro por la Identidad de La Plata, la primera vez que se realiza este Teatro por la Identidad en la ciudad de La Plata. Buenos días, Blas. Vanina te saluda. Hola, ¿cómo estás, Vanina? ¿Bien? Bien, todo muy bien. ¿Ustedes cómo están preparándose para este inicio que se da hoy a las 7 de la tarde del Teatro por la Identidad en la ciudad de La Plata? Bien, la verdad que esto, con mucha expectativa, con mucha emoción, porque realmente va a ser un ciclo muy significativo a nivel cultural, a nivel social, ¿no? Por todo lo que representa las abuelas de Plaza de Mayo y bueno, y sobre todo también porque la apertura hoy en el Coliseo Podestá a las 19 horas se hace nada más ni nada menos que el día en que recordamos la Noche de los Lápices, hoy el 16 de septiembre. Así que también este evento viene esto cargado de una fuerza simbólica y de una emoción muy grande. Aparte, cabe destacar que es la primera vez que se hace este ciclo acá en La Plata. El ciclo cuenta con 15 años. Uh-huh. Y bueno, este año estamos iniciando este camino acá en la ciudad. ¿Cómo nace la propuesta de Teatro por la Identidad hace ya 15 años atrás, que era una época que no es la que es hoy con respecto a los derechos humanos, al reconocimiento, a la recuperación de nietos y demás? ¿Cómo nace hace 15 años atrás Teatro por la Identidad? Sí, nace por el interés de actores, directores y dramaturgos de colaborar de alguna manera con la lucha y con el trabajo de las abuelas. Uh-huh. Y bueno, este ofrecimiento por parte de del área teatral fue muy bien tomado por las abuelas y sobre todo resultó también de mucha efectividad como para poder dar difusión y como para generar conciencia en relación a la importancia de lo que es garantizar un derecho fundamental que es el de la identidad, ¿no? Y esto, así que se constituyó, Teatro por la Identidad se constituyó en una herramienta muy efectiva y muy importante en esta lucha. Sí, hoy a las 7 de la tarde, recordamos, en el Teatro Coliseo Podestá, que queda en la calle 10 entre 46 y 47, y bueno, se espera la presencia de Estela de Carlotto, así que también va a ser una jornada muy intensa. Sí. Van a estar además nietos, familiares, va a estar presente la comisión fundadora de Teatro por la Identidad de Capital, va a estar toda la comunidad artística platense, tenemos invitados especiales como Lito Cruz, Alejo García Pinto, Julieta Ballín, Adriana Ferrer. Va a participar también Luis Longhi y va a haber un cierre musical hermoso de la mano de Víctor Heredia y de Pablo Pandolfo. Uh-huh. Así que esto va a ser un evento cultural, social y comunitario muy importante para toda La Plata. Sí, y con obras que se van a estar presentando a partir de mañana, el viernes y el sábado en diferentes salas de teatro independiente en la ciudad de La Plata. Pueden encontrar la grilla en lo que es Teatro por la Identidad La Plata y hay un par de obras que conocemos, por ejemplo, Bracita Perro Chagualo, que se va a estar presentando en el Saverio, Hamlet, que también va a estar presentándose en el Saverio. Así que es una invitación más que interesante también para participar, para disfrutar de este fin de semana y disfrutar de lo que es esto, el compromiso de los actores en el Teatro por la Identidad, que no es un dato menor. Esto cabe destacar también que en cuanto fue lanzada la convocatoria, la ciudad de La Plata y toda su comunidad artística participó de una manera muy activa, inclusive ya ni siquiera fue muy necesario generar una convocatoria muy amplia, porque en realidad los artistas, los dramaturgos, los actores, los directores se empezaron a acercar a la comisión con una disponibilidad enorme y muy amorosa como para formar parte de este ciclo que en realidad Lo más hermoso que tuvo fue que esto, que trajo un consenso como muy general en relación uh-huh. al tema, ¿no? Sí. Nada, eso nos llena de alegría, ¿no? La posibilidad de esto, de generar un evento común y tan potente como este. Sí, son muchos las organizaciones de teatro independiente que están comprometidos a lo largo de todo el año en la Ciudad de La Plata, así que te creo de que han ido y se han acercado al Teatro por la Identidad a ser parte. Sí, mira, las entradas en el Coliseo hoy van a estar a la venta a partir de las 3 de la tarde, este es un dato importante. Uh-huh. Y para todas las obras que se van a realizar en 15 espacios, en 15 salas, se pueden acercar una hora antes de cada obra para retirar las entradas. Sí. En cada uno de los sitios en donde se lleven a cabo estas obras, va a haber una mesa con un representante de la comisión para brindar información en relación al trabajo de las abuelas. También va a haber una alcancía como para invitar a la colaboración, porque es un ciclo que si bien recibió la ayuda de algunos organismos, sobre todo se hizo bastante a pulmón, ¿no? Y aparte uh-huh. sobre todo también para poder garantizar la producción de los ciclos que vienen, porque este es el primero de muchísimos, porque la idea es hasta encontrar al último nieto, ¿no? Uh-huh. El último Teatro por la Identidad se va a llevar a cabo cuando se encuentre el último nieto. Sí, recordamos esto del trabajo de las abuelas, el acercarse, el de si tenés dudas de por tu identidad, sí. de tu identidad, acercarse y recibir el apoyo de abuelas, que es lo más importante, que son muchas las abuelas que todavía están buscando a sus nietos y a sus nietas. Acá en la Ciudad de La Plata tenemos el caso emblemático de Clara Anaí, que es una de las nietas que estamos buscando intensamente. Sí. De hecho, hoy en la apertura va a haber un momento especial dedicado para ella uh-huh. también. Así que, nada, va a ser un evento de mucha emoción, pero sobre todo esto, de mucho compromiso uh-huh. y de mucha energía de acción, ¿no? Sobre todo. Uh-huh. Te agradecemos mucho, Blas, por esta comunicación, por este ratito con FM Raíces Rock. E invitamos a todos a acercarse hoy a las 7 de la tarde en la apertura en el Teatro Coliseo Podestat. A partir de las 7 de la tarde, a partir de las 3 de la tarde pueden ir a retirar la entrada y ser parte. Y repetimos esto de si tenés dudas sobre tu identidad, acércate a abuelas. Te mandamos un fuerte abrazo, Blas. Vanina, muchísimas gracias. Besos a todos. Un beso grande. Ahí pasaba Blas Arreceigor, que es parte de la Organización de Teatro por la Identidad en la Ciudad de La Plata, el primer año que se realiza en la Ciudad de La Plata y el primero de muchos, como decía Blas, es esto, es hasta que se recupere el último nieto, la última nieta que las abuelas todavía están buscando, se va a estar realizando Teatro por la Identidad. Hace 15 años que se realiza y es la primera vez que se realiza en la Ciudad de La Plata. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusta. Síganos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.